Hola a todos, mi nombre es Lorenzo, los saludo y les doy la bienvenida a la primera parte de este primer podcast de La Guardia del Rock and Roll. El objetivo con el que fue creado este programa, que se emitirá solamente mediante internet, es contarles acerca de lo que se estuvo viviendo en el 14º Motoencuentro Internacional Diamante 2009. Una verdadera fiesta para todos los moteros. Pero sin duda, uno si tiene que hacer una asociación rápida va a relacionar motoqueros con rock. Esto es así, no les quepa ni la menor duda, amigos míos. Es por ese motivo que decidí cubrir el evento y resultó una experiencia gratificante porque pude ver bandas muy buenas y charlar con músicos por demás de piolas y macanudos. Así que la idea de este podcast no es precisamente hablar tanto acerca del evento en sí, sino centrarnos en las distintas bandas que tocaron en las tres noches de rock motor. Lo que no está de más es que hagamos una pequeña reseña de cómo surge el evento para aquellos que por ahí no tienen demasiada información al respecto. El primer motoencuentro de Diamante se realizó ya por el año 96 y fue nada más ni nada menos que Norberto Papo Napolitano quien lo inauguró. Fue creciendo a través de los años y distintos artistas de renombre hicieron su presentación en él, como por ejemplo Huff, que a su vez, recuerdo, una de las veces que vino fue nombrado padrino del encuentro. Pasaron también la Mississippi Blues Band, Divididos, Las Pelotas y Rata Blanca, entre otros. Esta vez fue el turno de Patricia Sosa. Hace ya varios años el escenario del motoencuentro fue bautizado Norberto Papo Napolitano en honor al Carpo, el máximo exponente de los rockeros y moteros de nuestro país. En cuanto a la convocatoria de motos, este año el evento contó con la presencia de 12.000, una cifra para nada despreciable, y una caravana por la ciudad de más de 18 kilómetros. Hecha esta reseña histórica del motoencuentro, vamos a pasar a presentar una banda de la ciudad de Rosario, llamada Oasis. Sí, ya sé lo que están pensando, es inevitable la asociación con los ingleses. Bien, les cuento que este grupo no tiene nada que ver con los británicos. Por el contrario, según cuentan ellos en su blog oficial, el grupo arrancó en 1973, mucho antes de que los hermanos Gallagher aparecieran con su banda. Estos viejos rockeros, y lo digo a mucha honra, brindaron un show sorprendente, el cual nos dejó boquiabierto a todos los presentes. Estamos hablando de hombres de 50 largos que nos dieron una lección de lo que es buen rock a toda la juventud presente. Así que los invito a escuchar 30 años de rock, una canción que cuenta un poco lo que es la historia de ellos, los Oasis de Rosario. Reflejaban la realidad. fuimos reprimidos con delicadeza y la justicia nos lavaba la cabeza. Tendieron a mejorar y hasta la TV y la radio nos apoyan. Ahora somos genios grandilustres y hasta héroes, pero no siempre los podremos salvar. Ahí pasaba la música de Oasis, que se estuvieron presentando el día jueves 10 por la noche en el Motoencuentro de Diamante. Lo último que me queda acotar con respecto a este grupo es que están presentando ahora un nuevo disco llamado Somos de Rosario. Van a poder encontrar más info en www.oasisrosariotodojunto.blogspot.com. Pasaremos a hablar ahora de otra gran banda que dio un show a puro hard rock el viernes 11 por la noche en el precitado evento. Se trata de Saga, un grupo oriundo de la ciudad de Paraná con quienes tuve la posibilidad de charlar largo y tendido. Hay un registro de lo que fue esa charla, aunque la calidad sonora del mismo deja bastante que desear, porque los camarines donde realicé la nota están obviamente detrás del escenario, y el sonido ambiente es fuerte porque mientras charlábamos con los chicos, había otro grupo que estaba tocando en ese momento. De igual manera, pude rescatar la primer parte de la nota en donde charlaba con Darío Ego Pitazzi, cantante del grupo, acerca de lo que le había parecido tocar en Diamante. En realidad sí, no, por supuesto, siempre tocar ante tanta gente y en un escenario tan grande, digamos, asistido como hemos estado esta noche, es importante y es interesante. Nosotros venimos hace unos meses atrás, en junio, 13 de junio, si mal no recuerdo, estuvimos en un escenario similar, pero en el Club de Bomberos de San Francisco fuimos teloneros de Rata Blanca, o sea que más o menos ya conocemos. Ya conocen lo que es la adrenalina por ahí de tocar frente a tanta gente. Con respecto a lo que fue la respuesta del público hacia la banda, la cual cabe acotar fue muy buena, Darío me comentaba que ellos se divierten arriba del escenario. Y la gente lo recibe así, y es por eso que se da esa química con los espectadores. porque lo que ellos sienten, lo siente también la gente que los está mirando, es un ida y vuelta, me remarcó. Luego le consulté acerca de la manera en que ellos se manejan, si lo hacían de manera independiente o no, y esto fue lo que me dijo. Estamos con nuestro manager, hace poco que tenemos ese vínculo, sí. Y bueno, y están saliendo cosas y bastante seguido, y eso me alegra porque presenta algo bueno para el año que viene. Me imagino que si seguimos en este tren, el año que viene probablemente se den mejores cosas. Claro. O sea, a partir de que tenemos manager es como que sí, es como que la cosa está más... Darío también me contó que se ha creado un grupo de colaboradores alrededor de la banda, entonces tenéis algunos que se ocupan de lo que es prensa, otro que se ocupa del merchandising, y que esto le da respiro a los músicos para que puedan ocuparse propiamente de la música y de tocar. Por último, hay que agregar que Saga está presentando Desmitificar, su disco editado en el 2008, y va a tocar el jueves 1 de octubre junto a Mao en el Cine Rex de Paraná, dentro de un marco de recitales organizado por la gente de Avatares del Rock Argento, un programa que se emite por Canal 11 de la ya citada ciudad. Ahora los invito a escuchar el track que le da nombre al disco, me refiero a Desmitificar. We'll be right back. ese viernes después del show de Saga tocó una banda de Buenos Aires que dio un espectáculo increíble. Me voló la cabeza. Se trata de una banda de metal sinfónico. Su nombre es Kyle Edison. Y les aseguro que estos muchachos no tienen nada que envidiarle a los Rhapsody o a cualquier banda de metal sinfónico del extranjero. También tuve la oportunidad de hacerles una nota, pero lamentablemente por el sonido ambiente no pude salvar nada. El audio está totalmente saturado. Aunque de igual manera reuní suficiente información para poder estar hablando de ellos ahora. El nombre del grupo, Kyrie Eleison, proviene de una sección del Requiem de Mozart, la cual es una de sus piezas más dramáticas y famosas. Sus canciones están compuestas todas en inglés para darle proyección internacional al grupo. Diego Ribeiro Couto, guitarrista de la banda, me decía: si tenés un grupo como Angra en Brasil que canta en inglés, un Rhapsody en Italia o un Nightwish en Finlandia, ¿por qué no puede haber un Kyrie Eleison en la Argentina? Y la verdad que la idea les está dando resultado, porque su primer disco, editado en septiembre de 2007 en nuestro país, se publica un mes después en Japón. Este álbum se llama In the Arms of Decadence. En el mismo participaron como invitados más de 15 coristas, un violinista y un chelista, estos últimos ex miembros de la orquesta estable del Teatro Colón. In the Arms of Decadence, según afirma la gacetilla de prensa que ellos me entregaron, hablan sobre temas sociales, vivencias y distintos sentimientos del ser humano, concluyendo que el hombre es víctima de su propia decadencia que él mismo generó. El arte de tapa está muy bueno y es acorde con la temática de la cual les comentaba trata el disco. Si quieren tener más información de este grupo, pueden encontrarla en www.k-medioe.com.ar. Ya he hablado demasiado, así que ahora los invito a disfrutar de la música de esta excelente banda. Vamos a escuchar a Kyrie Eleison con Facing the Race, y de esta manera le vamos a poner punto final a la primera parte del primer podcast de La Guardia del Rock and Roll.